La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles hoy 17 de octubre, también llamado el Día de la Lealtad. Y justamente en nuestro programa le hemos puesto como título La Trampa de la Lealtad. ¿Por qué La Trampa de la Lealtad? Yo hago una diferencia entre lealtad y fidelidad, ¿no? La lealtad es obsecuencia, la lealtad es a lo mismo, es a la repetición, es a incluso a un individualismo. La lealtad es el hiperpersonalismo. La lealtad tiene que ver con una omertá. La lealtad es cerrada y no hay espacio para la diferencia. El leal no tolera nada que no sea lo igual y lo idéntico a sí mismo. De lo contrario, aparece la herejía, aparece la disidencia, aparece los pies del plato por fuera del plato y aparece entonces las purgas, los castigos, la herejía. La lealtad implica sumisión, la lealtad implica jerarquía, la lealtad implica pleitesía y ha sido siempre aquello en que se han regodeado los príncipes, los reyes, los papas, los mandamases, los Führer. En cambio, la fidelidad no es una persona. La fidelidad tiene que ver con la coherencia, la consistencia y la credibilidad a un fundante. Y ese fundante es, en cada momento histórico, se aparece en forma diferente. Lo fundante de la lucha de clases no es lo mismo en la época de Marx que actualmente. Pero si uno es fiel al pensamiento marxista, inventa, recrea, propone, propicia formas distintas de pensar lo mismo. No las mismas formas de pensar lo mismo. Y esta es la gran diferencia entre la cultura represora y no represora. Por eso, si bien esto es una muy apretada síntesis, yo digo que la lealtad tiene que ver con la cultura represora, en cambio la fidelidad tiene que ver con la cultura no represora. Lo desarrollaré en mi próximo artículo en Pelota de Trapo. Y para hablar de esto y otras cosas, estamos en comunicación con un gran amigo de este programa, Jorge Garaventa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto, como siempre, hablar con vos y con ustedes, con la audiencia. Sí, acá junto con Irene Antinori. Mira, la primera pregunta, y que amerita más que una pregunta, una reflexión tuya, es cómo, qué fidelidad... No sé si escuchaste algo de lo que yo decía en la editorial. Sí. ¿Qué fidelidad tenés hoy con el denominado Día del Psicólogo? A ver, primero me quedó dando vueltas de manera muy contundente y positiva esta diferenciación que hacías vos entre lealtad y fidelidad, que te ruego que la desarrolles, la etiquetes y la registres, porque es importante darle vuelta a eso. A mí, en un segundo, me aclaró una serie de cosas, más que uno viene de lealtades a determinadas cuestiones que bueno, que a veces no sabe cómo sacárselas de encima, porque claro, como además la lealtad tiene que ver con lo moral encima, ¿no? Bueno. como si eso fuera poco, en realidad yo tengo con el día del psicólogo y con la forma en que desarrollé la profesión y la han desarrollado muchos de mis contemporáneos, tengo la mayor de las fidelidades porque tiene que ver con una fidelidad a la lucha, ¿no? Cuando yo a veces escucho con mucha satisfacción todos los intercambios que hay acerca del Día del Psicólogo y la cuestión del feliz día, etcétera, etcétera, etcétera, siempre digo que por favor el feliz día no nos tape la cuestión de que si hemos logrado arribar al Día del Psicólogo ha sido a través de la lucha, que el Día del Psicólogo no fue un día de felicidad cuando se estableció, sino que fue un día de lucha que fue como respuesta a la cuestión de que la profesión no era reconocida como tal, que en realidad estaba en la clandestinidad, que respondía a los intereses de los sectores psiquiátricos manicomiales de aquel entonces, y que para llegar al Día del Psicólogo, en realidad esto se alfombró de luchas, de sangre, de muertos, de desaparecidos. No en vano, la presidenta de la Federación de Psicólogos, que ejercía la presidencia en ese momento, la Federación de Psicólogos y de la Asociación de Psicólogos, está desaparecida. Es decir, la fidelidad tiene que ver con la lucha, no con el ejercicio liberal, ni siquiera con la cuestión de la profesión, porque la profesión, además de responder en muchos aspectos a un ejercicio liberal, se ha convertido en algunos sectores en aquello que hemos combatido durante tantos años, ¿no? Esta cuestión de este cuadradito es mío y ojo con pisar ahí porque te aplico el código de ética, te denuncio al Ministerio de Salud o al colegio que corresponda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fidelidad, en este caso, es fidelidad a la lucha y a una identidad que tiene que ver además con la salud mental, con los movimientos unitarios en defensa del acceso absoluto a la salud por parte de todas y de todos, ¿sí? Más o menos esto es lo que te podría decir, Alfredo. Sí, yo creo que de alguna manera estás tomando lo que había señalado al principio, ¿no? Es decir, justamente en tanto saludo de feliz del psicólogo, queda obviado esto que vos señalas tan importante de la lucha, ¿no? Sí. Que no es un Felices Pascuas, sino más bien todo lo contrario, y la figura emblemática de Beatriz Perocio, que en realidad, y me gustó esto que señalabas, de que, bueno, es una felicidad absolutamente convencional, superficial, lo que llamo la banalización del bien, ¿no? Irene, te quiere hacer una pregunta. No, yo quería hacer un comentario, que bueno, que justamente el 13 de octubre lo que se sanciona es la ley del psicólogo, que fue la culminación de luchas de años, que en ese sentido es el Día del Psicólogo, por la sanción del reconocimiento del ejercicio de profesional sin depender de un psiquiatra que nos autorice. Sí, mira, en realidad cuando la primera, el primer establecimiento, digamos, del Día del Psicólogo, fue el 13 de octubre del 74, que fue cuando por primera vez se reúnen todos los psicólogos del país, todos los representantes de distintas provincias del país y deciden unificar la lucha por por la ley del psicólogo, que efectivamente en Argentina, en Buenos Aires lo logramos. En Buenos Aires lo logramos en 1985, uh-huh. Después de que el resto de las provincias lo habían logrado. Y la cuestión, acá es una cuestión interesantísima, Irene, porque lo que vos señalás es fundamental. Cuando vos decías esto de sin depender de un psiquiatra, es importante señalar que en la lucha los psicólogos y los psiquiatras estuvieron siempre codo a codo. Es decir, no era lo mismo lo que pasaba con la psiquiatría manicomial, que tenía que ver con las clínicas, que tenía que ver con los negociados, que tenía que ver con otras cosas, que lo que pasaba con el compañero psiquiatra con el que estábamos todo el tiempo en la calle. Y lo otro que quería plantear en relación a lo que decías, Alfredo, efectivamente, cuando se pinta de rosa o de celeste o de fucsia, el día del psicólogo se lo llena de corazoncitos y de feliz día, es una vez más la apropiación que hace la sexualidad represora, apropiándose de un movimiento y convirtiéndolo en eso, en una profesión liberal que defiende intereses corporativos, etcétera, etcétera, cuando en realidad nada de eso tuvo que ver con la lucha de los psicólogos, y mucho menos con lo que proclamaba Beatriz Perocio. Bueno, es coaptar el mensaje y vaciarlo de contenido. Exactamente, de eso se trata. A mí me parece bárbaro que nos saludemos, digo, mientras tengamos en cuenta el camino de espinas que hubo que recorrer, y sobre todo que costó muchas vidas. Yo siempre digo esto, hay que tener en cuenta que costó muchas vidas. Yo tuve la suerte, el privilegio, o no sé qué, que fui miembro de la comisión directiva que logró la ley de ejercicio de la profesión, ¿no? Pero en realidad nunca me creí que a partir de ahí entonces surgía la cuestión de empezar a defender intereses corporativos. Al contrario, me parecía que el lograr el título de ejercicio profesional nos habilitaba aún más a trabajar de manera unitaria con todos los actores que trabajan en la temática para lograr una salud mental digna y al alcance de todos. Bueno, yo creo que tanto la pregunta de Irene como lo que vos estás señalando tiene que ver con no tanto la profesión, sino el proyecto político. Exacto. Porque de alguna manera cualquier profesión, bueno, yo soy médico y los médicos sirven para todo, digamos, ¿no? Y hay proyectos políticos empresariales, proyectos políticos económicos financieros, proyectos políticos de enriquecimiento ilícito, como es el caso del médico que se dedica a la práctica de los abortos, etcétera, etcétera, que no tiene que ver en sí con la profesión. La profesión es como una abstracción, en realidad, ¿no? Y lo que vos señalás, sí, es muy importante, porque lo que hay, un gran triunfo de la cultura represora, es justamente escindir las profesiones. Es decir, psicólogo por un lado, psiquiatra por el otro, se forman en lugares distintos, tienen currículas diferentes. Después es muy difícil unirse, ¿viste? Lo que nace separado es muy difícil unirlo. Pero él me hace recordar a mí, en la década del 70, lo que es el Plan Goldenberg, el Plan Lanús. ¿Vos a eso te referís cuando decís a unir las profesiones como claro, espacio de salir de lucha y salir del consultorio? El trabajo codo a codo, digamos, el Plan Goldenberg, y había, vos sabés que había un centro, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que unía a todas las profesiones en ese momento, ¿no? Es decir, digamos, no en vano nos sentimos tan identificados en su momento con plataforma y documento. Yo creo que te referís a la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. Exactamente. Viste que la ventaja es que sos mayor que yo. Claro. Permite que tengas esos recuerdos. Gracias, Jorge. Y yo todo eso lo sé de leídas.

Bueno, la consigna básicamente es de 13 a 14 horas parar donde se esté y en cualquier actividad que se está haciendo, que se sienta en huelga de mujeres, y a las 17 horas es la concentración en el obelisco que va a llegar hasta Avenida de Mayo. Bueno, ¿es una convocatoria de género? ¿Quiere decir, los hombres pueden ir o no pueden ir? ¿Cómo es? Hay unas consignas, en este caso le hicieron las organizadoras, de lo que ellas más que nada, digamos, quieren es que sea una marcha de mujeres y que los varones puedan participar en principio reuniéndose, y ya reuniones que se están gestando para ver cómo aportan y que en la marcha se ocupen un lugar más periférico y que la cabecera central esté ocupada por supuesto, mujeres. Bueno, tomá esta entrevista como un aporte en ese sentido. Por supuesto. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, un beso. Gracias. Un beso, Irene, hasta luego. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. ¡Teléfono! ¿Llamará de Mou? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. ¡Teléfono! Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. ¡Qué agradable chico! Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Lo Modesto no era Modesto. Puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué culpa tengo? Soy el que nunca aprendió desde que nació. Este programa hoy tiene el título de La Trampa de la Lealtad. Y La Trampa de la Lealtad es un genérico, como se dice ahora, para pensar, y yo lo anticipé en la editorial, entre la lealtad y la fidelidad. Y decía que la lealtad tiene que ver con la cultura represora y la fidelidad con la cultura no represora. Y de eso se trata la charla que vamos a tener con un gran compañero, un enorme militante, que es Julián Boxer, que es uno de los referentes del movimiento La Dignidad. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches para vos, para Irene, los compañeros de Retaguardia y todo el público que estaba escuchando. Te pido, o a Fer más bien, si pueden subir un toque el retorno, porque no escucho muy bien. Hiciste muy bien, pedíselo a Fernando, yo no tengo nada que ver con retorno, nunca tuve. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Julián, la otra vez habíamos hablado por el tema del guiso popular, el antiasado, o todo eso. Pasó un poco de tiempo, pero no importa, fue una alternativa muy interesante. Quisiera que cuentes un poco el origen de la idea y cómo se desarrolló. Bueno, cómo no. Voy a aprovechar para recordar a Tato Pavlovsky. Hace poco se cumplió un año del aniversario de su muerte y yo me acuerdo de una charla que él dio en la Facultad de Psicología hace, habrá sido 10, 12 años, yo era mucho más joven que ahora, estaba todavía formando y buscando un montón de opciones y le pregunté qué era ser de izquierda hoy en la Argentina, era otra época, ¿no? Y él dijo que ser de izquierda era no ser indiferente ante el hambre. Y a mí eso me quedó siempre. Y hoy es una Argentina de hambre, una Argentina de miseria, que produce alimentos para 450 millones de personas, pero no le puede dar de comer a los 45 que viven en Argentina. Y encima tenemos un gobierno cínico que nos provoca con los derechos humanos, nos provoca con la salud, con la educación y en este caso con la comida, organizando un impúdico torneo federal del asado Y cuando vimos esa noticia, la verdad que entre la bronca, la furia que se fue generando y discutiendo en asambleas, salió la posibilidad de armar este torneo al guiso, paralelo, para mostrar lo que se cocina en los barrios, para mostrar lo que se come en los barrios, repartiéndolo gratuitamente también, producto del esfuerzo de un montón de compañeras, que el día domingo, cuando se hizo el asado, fueron con sus familias, cocinaron ahí de espaldas al obelisco, y repartieron la comida, denunciando el carácter inmoral de este gobierno. Algunos, por ahí en discusiones más finitas, diría, o de ámbitos académicos o intelectuales, discutimos el carácter ético por ahí, no tanto la moral, pero bueno, también es hay que respetar los distintos tiempos de cada compañero y cada compañera en relación a las discusiones, y salió fuerte lo de denunciar el carácter inmoral de este gobierno. Así que ahí fue que nos plantamos, una vez más, frente al gobierno de Macri, para denunciarlo, para mostrar que tenemos propuestas, para mostrar lo que hacemos, que nos organizamos todos los días en los barrios, en las universidades, en los sindicatos, en algunos lugares con más desarrollo, en otros con menos, pero siempre tratando de generar en el hoy alternativas al modo de vida capitalista de la cultura represora, que voy ahí a citar en mi respuesta. Así que eso fue el torneo del guiso. Y esta idea, pues es que yo tengo así pequeños mantras personales, ¿no? Uno digo que lo reactivo es masivo pero efímero, ¿no? Y tengo la sensación, en la cual me incluyo, por supuesto, ¿no? Porque uno habla desde lo que le pasa, que muchas veces reaccionamos bien, pero accionamos mal, ¿no? Es decir, la derecha nos anticipa y nosotros estamos siempre como reaccionando más o menos indignadamente, ¿no? Hoy con otro compañero hablábamos de la brutalidad que dijo el ministro de Educación respecto a la fábrica hacer chorizo, que yo, bueno, una cosa así paleolítica, ¿no? Pero vos que realmente sos un militante de base y que estás muy comprometido con esto que señalaba el gran Tato Pavlovsky, ¿no? ¿Qué pensás de esto que yo creo que es lo reactivo en el movimiento popular? Y tengo que decir que estoy de acuerdo y que lo lamento también, y que creo que es producto de la correlación de fuerzas que nos toca vivir en nuestra época. Nosotros venimos de dos derrotas fuertes para el campo popular, como son los años 70 y la trágica resolución de la última dictadura cívico-militar, y el neoliberalismo de los 90, en la traición del peronismo, lo que para muchos fue la traición del peronismo, y la instalación de un modelo neoliberal del cual todavía estamos pagando las consecuencias, década kirchnerista mediante. Entonces, muchas veces nos toca ir a la cola de lo que los malos gobiernos tienen para nosotros. Y nos falta, como izquierda, como campo popular, como izquierda popular, construir alternativas constituyentes, no solamente destituyentes, no solamente que denuncien, no solamente que reaccionen, sino que también puedan accionar y puedan tener propuestas en todos los ámbitos de la vida, incluido el electoral. Acaba de salir la noticia de que el EZLN va a presentar candidato a presidente, no sé finalmente qué forma tendrá eso, pero digo, eso también muestra un poco lo que ha sido el paso del tiempo en nuestra América. Para muchos compañeros significa un cimbronazo, otros por ahí hemos dado estos debates en los últimos años, pero digo, en todos los ámbitos de la vida, tener propuestas constituyentes, tener propuestas que seduzcan, que enamoran, que convenzan a millones de compatriotas para cambiar la historia de nuestro país y de nuestro continente. Es cierto que somos minoritarios, que corremos atrás de las necesidades de nuestro pueblo, que hay hambre, que no hay escuelas, que no hay hospitales. Ese es el mundo en el que vivimos. Parece que Hillary Clinton fuera la mujer del Che Guevara, porque enfrente lo tiene a Trump, pero Hillary Clinton de izquierda no tiene nada. Digo, por si alguien se pierde un poco en esas falsas opciones que nos propone, en este caso, el imperialismo. Por supuesto que es peor Trump, ¿no? No hace ni falta decirlo, pero por la duda lo claro, pero no es que sean lo mismo ni mucho menos, pero estamos entrampados. Pero hay que seguir, no queda otra. Espacios como la Retaguardia, ahí les mando un abrazo a mis amigos de la Retaguardia, como tantos otros que hay en el país, como tantos otros que hay en el continente, son las semillas de donde tiene que surgir una nueva sociedad. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero como vos lo sabés, tengo más años que Fernando y que vos, no sé si sumados, pero quizás incluso sumados, y he visto muchísimo de esto, y yo creo, por ejemplo, en el 2001, el famoso 2001. Creo que merecemos, hasta te lo propongo, y acá me está mirando Fernando con ojos desorbitados, pero ¿por qué no hacemos entre algunas organizaciones? No vamos a hacer la totalidad ni lo absoluto, pero una jornada para evaluar el 2001. ¿Qué fue el 2001, no? En definitiva, ¿dónde nos quedamos entrampados? ¿Qué pasó? Porque pasaron ya varios años del 2001 y terminó siendo el cuco, ¿no? No volver al 2001, ¿no? Cuando fue un momento instituyente y que realmente nos ha dejado, qué sé yo, ¿viste? Seguimos hablando de la Comuna de París, hablamos del Cordobazo, y por supuesto hay que hablar de eso, del Viborazo, el Rosariazo, todos los asos que vos se te ocurren, todos los cacerolazos, pero el 2001 está en este momento, y no sé si solamente es culpa de la derecha, trocado en una variante electoralista, ¿no? En mi último trabajo decía, hay urnas, debe ser democracia, ¿no? Porque el trabajo se llama el turismo en la historia contada por un imbécil, ¿no? Y decía esto de, bueno, claro, como hay urnas, entonces un turista diría, sí, mirá, son demócratas, votan. Y eso es una banalidad que deberíamos estar dispuestos a discutirla muy profundamente, no sé qué pensás, ¿no? Mirá, para discutir el 2001 contás con mi voluntad personal y obviamente con el apoyo de mi organización. Fernando se suma, ya somos tres. Fernando se suma, me alegra. Creo que Irene también. De necesarios debates que hay que dar. Sí, yo, si me pongo a pensar, yo me siento en algún punto un hijo del 2001 como militante. Si bien yo ya militaba desde antes y demás, el 2001 significó un quiebre para mi generación, si se quiere. Lo que pasa es que también discutir el 2001 puede ser para nosotros sin duda una necesidad para ver qué balances hacemos, qué aprendizajes en estos 15 años que han pasado, qué organizaciones hemos construido, cómo nos encuentra hoy la coyuntura política actual, con qué debates saldados, con qué debates no. Y también hay, y por ahí más para vos que nos ves a Fernando y a mí, o que somos Fernando y yo de otra generación, hay toda una generación nueva de militantes, de chicos entre 15 y 25, por los cuales el 2001 es poco más que un recuerdo lejano, que muchos se sumaron a la política de la mano de las propuestas más ligadas al kirchnerismo y que ven que eso termina con un tipo transportando bolsos llenos de dólares. Y todo eso nosotros le tenemos que hablar también de que la política no es eso, de que la política es otra cosa, pues si no es una generación perdida que se va a la casa. Bueno, justamente el 2001 la consigna mayor era que se vayan todos, sí, y se terminaron no se quedándose fueron. Todos. Sí, no se fueron, no se fue casi ninguno, te diría. No, bueno, se quedaron todos, digamos, camuflados, sí, pero todos. Yo no tengo ninguna confianza, muy poca, en el sistema representativo parlamentario. Por eso también milito en la organización en la que milito y que tiene las características que tiene. Pero creo también que hoy lo electoral, las elecciones, son una trinchera más en las que hay que poner una disputa. Hay que ponerse a disputar y poner una voz. Para mí tiene un carácter táctico y siempre lo van a tener. No es estratégico. La historia de nuestro país no se va a cambiar a través de las urnas. Las revoluciones democráticas y culturales, el modelo boliviano y el modelo venezolano, si hay algo que tenemos que sacar como aprendizaje, entre muchas otras cosas que tenemos que sobre todo aprender de los compañeros que se pusieron al frente de esos procesos en cada uno de estos países, es que en política no hay punto muerto, y lo que no avanza retrocede. Que el imperialismo no descansa, que la derecha no duerme, y que entonces, aunque haya llegado al poder a través de los votos, mejor dicho, aunque haya llegado al gobierno a través de los votos, puede que no tengas el poder. Y ese poder hay que construirlo. Hay que tenerlo construido de antes, con órganos de doble poder en los barrios, en los territorios, y poder dar esa disputa una vez que te haces el control del Estado. Yo sigo creyendo, sí, que hay que hacerse el control del Estado. En ese sentido, nunca fui hologuayano, si se quiere. Creo en la existencia de los poderes, y en algunos casos de los poderes centralizados que hay que ocupar. Porque si no, los ocupa otro, y hace la política de los ricos, de los empresarios, de los que siempre gobernaron este país. Repito, no va a ser por las urnas que transformemos la historia. Sí creo que hay que presentar ahí una disputa como la presentamos o como intentamos presentarlo en cada uno de los frentes. Bueno, Julián Boxer, con él estamos hablando, uno de los referentes del movimiento La Dignidad. Creo que hay un marco de coincidencias importante. Yo lo del 2001 lo traigo a la palestra porque estoy convencido que los males que nos aquejan, los males de los cuales padecemos, no tienen que ver con la dictadura cívico-militar. Creo que la dictadura cívico-militar fue un efecto nefasto, que como todo efecto se transforma en causa, pero realmente esto que nos está pasando tiene una marca muy posterior, ¿no? Yo creo que entre el Menemato, la Alianza, 2001, Kirchnerato y todo eso han contribuido fuertemente a esto que vos señalas, y creo que es muy importante, porque hay chicos que no deben saber ni siquiera lo que fue la masacre de Ezeiza, digamos, que fue otro punto de inflexión en la historia argentina. Seguro. Porque acá en la Argentina hubo una lucha por lo que se llamó en ese momento la patria socialista, ¿no? Y lucha que hoy está, no te digo abandonada, sino como desfondada. Nadie habla de eso. Y el socialismo no es solamente un sistema de administración de poder, es una cultura diferente. Lo que decía el Che, el hombre nuevo. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros del Movimiento de la Dignidad. Y espero que esta idea pueda fermentar y hagamos este encuentro, estos plenarios de discusión. Cuando quieran, estoy a su disposición. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, con Irene Antinori vamos a soñar, vamos a posibilitar, vamos a luchar y junto con la retaguardia vamos a seguir pensando. No sé si vamos a rockear, ni vamos a terracear, ni vamos a morfar, pero lo que sí vamos a seguir es, vamos a seguir luchando. Va a estar lindo Buenos Aires. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.